fin de semana, amigas, en el complejo turístico de Chapad Malal, hermoso lugar, si lo sabrá, se va a estar realizando, celebrando, encontrando la Escuela de Educación Popular Damián Bravo, escuela impulsada por las organizaciones de les chiques del pueblo, estas organizaciones que trabajan con distintos actores de la infancia, ¿no? Con distintas casas, con centros, con clubes que conforman esta gran red que tiene ni más ni menos que como eslogan "Con ternura venceremos", esta escuela de educación popular que se va a estar desarrollando desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre. Hay muchas cosas para conocer un poquito más. Estamos en comunicación con Paula Salinas. Ella es encargada del área de comunicaciones de las organizaciones de les chiques del pueblo y también es integrante de la Miguelito Pepe. ¿Cómo estás, Paula? Juli te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juli? Muchas gracias por llamarnos y bueno, gracias por compartir con sus oyentes este gran encuentro. No, gracias. Calculo que están a full en este momento, así que muchísimas gracias también por la comunicación. ¿Cómo se están preparando? Ya falta poco, en 2 días ya van a empezar a llegar todos a Chapa, ni más ni menos. Bueno, estamos ajustando obviamente los últimos detalles logísticos, ¿viste? Yo digo que casi estamos sentando a cada compañero y compañera educador en el micro ahora, pero estamos muy, muy contentos de todo esto que es posible gracias a un gran esfuerzo mancomunado donde participa uno de los actores, es el Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, obviamente también el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, que nos posibilita la posibilidad de estar en Chapad Malal y en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho su aporte. Así que bueno, entre todos, Estado y comunidad, una vez más, haciendo posible un mundo mejor para nuestros pibes. Total, como siempre dicen, ¿no? Con el Estado solo no alcanza, pero sin el Estado tampoco se puede. Exactamente, nosotros estamos absolutamente convencidos del rol fundamental en estos días que se pone tan en disputa el rol del Estado, en estos días de que, bueno, estamos en plena campaña electoral y uno de los grandes ejes en discusión es justamente qué hacer con el Estado. Bueno, el Estado, la verdad, es un gran organizador de nuestros sueños, es quien posibilita muchas de nuestras acciones y por eso estamos dispuestos a defenderlo desde nuestro lugar, que claramente es un lugar político. Las organizaciones Los Chicos del Pueblo se concibe a sí misma como un espacio político. Siempre decimos, parafraseando a nuestra querida Eva Perón, que no somos damas de caridad. Nuestros compañeros y compañeras somos educadores populares que vivimos en los barrios junto a nuestros pibes y compartimos destino junto a ellos. Entonces, desde ahí es que construimos este gran entramado que son las organizaciones de los chicos y chicas del pueblo, que nos encontramos, como vos lo contaste, en Chapa a partir de este viernes para seguir compartiendo y aprendiendo saberes, porque lo importante es que este es un encuentro de educadores populares. Uh-huh. No es que vienen los pibes y las pibas, ya hemos hecho un gran encuentro con más de 2.000 chicos en el Centro Recreativo Nacional, con un gran apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Nación, el julio pasado, ahí estuvimos con los pibes, pero bueno, ahora es momento de que los educadores nos encontremos, reflexionemos y compartamos nuestros saberes, nuestras experiencias, y esta escuela tiene un nombre y un lema particular. El nombre es Damián Bravo y se llama Un Abrazo a la Medida, porque Damián era un gran compañero nuestro que partió en marzo de este año, y él nos dejó un gran legado pedagógico, que nos decía siempre que a los pibes y a las pibas en los barrios hay que abrazarlos, pero hay que abrazarlos a la medida. A veces el Estado, justamente, puede pensar las mejores políticas públicas, puede hacer las más grandes inversiones, pero los únicos que podemos saber qué realmente necesita un pibe y garantizarle al Estado esa capilaridad única somos las organizaciones barriales, que sabemos su historia, conocemos su historia, su entorno, conocemos sus lazos familiares, sus vínculos, a qué escuela va. Bueno, de eso se trata justamente Un Abrazo a la Medida, que era la gran propuesta pedagógica de nuestro compañero Damián Bravo, y lo homenajeamos también con mucho amor en este encuentro en Chapa. Totalmente, además pensaba, ¿no? Muchos de estos educadores que se reúnen, ¿no? Para configurar este abrazo a la medida, para poder compartir cómo vienen pensando y cómo vienen realizándolo, también han sido chiques del pueblo, ¿no? Varios de ellos, y es como que la rueda sigue. También algo de eso hay en la educación popular. Definitivamente, definitivamente, porque toda escuela, toda escuela, no, toda casa, vos sabés que nosotros a nuestros espacios le decimos casas. Y la verdad, justamente como nosotros le damos a cada pibe la posibilidad de que se sienta como en una casa, los pibes, nadie se va de una casa donde se siente amado, donde tiene vínculos. Un compañero nuestro, Quique Spinetta, que es uno de los fundadores del Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo, vos sabés que nuestro espacio político nació finalizando la dictadura, y fue en ese momento donde, a raíz de una situación que atravesábamos, que era un fenómeno que fue mediáticamente conocido como los pibes de la calle, se empezaron a encontrar muchos de nuestros compañeros, entre ellos Alberto Morlachetti, el querido padre Cajade y Quique Spinetta, y juntos idearon y pusieron en marcha lo que se conoció como el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Y él siempre dice, Quique Spinetta, que fue testigo de esta historia y que hoy, por supuesto, sigue siendo parte de las organizaciones de los Chicos del Pueblo, nosotros le decimos que es nuestro patriarca, él dice que nadie escapa del amor. Y esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una propuesta pedagógica, pero desde la ternura, desde el amor, desde la construcción del vínculo, ¿no? No es una propuesta donde por ahí al estilo de la escuela normalista, donde un año estás con un maestro y al otro año estás con otro, y raramente uno tiene un vínculo permanente con el maestro. Puede sentir más cariño, pero esto no es en desmedro de los maestros, obviamente. Funciona así la escuela. Por eso nosotros no somos escuelas. Por eso las nuestras son casas. Paula, quería preguntarte acerca de una de las cuestiones que me llamó la atención de la metodología que va a tener este encuentro de educación popular del fin de semana. Y es esta invitación que hacen a los educadores de elegir el camino que ellos quieran para la formación, ¿no? en esta escuela popular, ¿no? Contanos un poco de eso, de cuáles son los diferentes caminos que se pueden elegir y por qué también esa intención de medio de dejar a disposición de cada uno de los formadores que puedan elegir justamente cómo formarse y en qué rama, por decirlo de alguna forma. Mira, esto tiene que ver porque, por un lado, en parte responde a lo que es el lema de esta escuela, que es un abrazo a la medida. Nosotros realmente estamos absolutamente convencidos de que la escuela también tiene que abrazar a la medida a cada educador y darles la oportunidad de que se formen de acuerdo a las necesidades propias de ellos como individuos, educadores, y también como integrantes de una comunidad. Por eso la propuesta tiene un paso previo, que es presentar el programa y que cada comunidad decida con sus educadores qué recorrido va a hacer cada uno, para después intercambiar estos saberes. Digamos, nosotros creemos en esta cosa de por ahí el programa normalista, que es homogéneo, que es el mismo para todo el mundo, que empieza y termina en el mismo lugar. Acá nosotros creemos que, al contrario, los educadores enriquecen este programa con sus propias experiencias. Por eso el formato también es de taller, es decir, si bien muchos de nosotros asumimos el rol de conductores de los espacios de intercambio y de aprendizaje, en realidad es el tallerismo, la técnica pedagógica que vamos a usar. O sea, eso como primera aclaración, un poco para que se entienda que es una dinámica muy propia de la educación popular la que estamos aplicando en la escuela. Como vos bien comentás, tiene distintos bloques, de los cuales el primero de todo es nuestra historia, nuestros recorridos, nuestras convicciones, y de ahí se abre a un montón de posibilidades que tienen que ver con la historia y el presente de las infancias y juventudes, que somos América Latina, política y militancia, historia, presente y convicción de las organizaciones que abrazan el neoliberalismo como cultura y amenaza, y historia, luchas y referentes del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Al día siguiente hay otros dos bloques por la mañana. El primer bloque es derechos, respuestas comunitarias y educación popular. También se abre en 6 propuestas diferentes de talleres. El bloque 2 es organización y trabajo comunitario, el buen vivir, identidades y seguridad pública. Y así, bueno, cada bloque se abre abriendo distintos enfoques. Es muy difícil por ahí de explicarlo o de comprenderlo si uno no llega a conocer de cerca la riqueza que contiene en sí misma la educación popular. Total, Pau, pero escuchándote también pensaba, ¿no?, en el cierre que se propone. Recién decías, bueno, cada comunidad va a ir eligiendo como el recorrido que estos educadores después además van a traer a la comunidad, ¿no? Está como contemplada que sea una educación cíclica, se podría decir, ¿no? Por ahí no tan normalizada como la que estamos acostumbrados en la escolar, donde uno hace una trayectoria individual, sino que arranca de una comunidad, da toda una vuelta y vuelve a la misma comunidad. Exactamente. Por eso mismo, el último día tenemos como bloque final comunicación y fortalecimiento institucional, en donde creemos que nuestra acción es efectiva si salimos de nuestro círculo, digamos, y nos comunicamos con el barrio, tenemos incluso, vos sabés muy bien, Juli, porque vas a ser protagonista, un taller de radio, en donde la idea, y como muchas de nuestras casas tienen sus propios proyectos de radio, hay muchos chicos que ya lo están haciendo, hay radios comunitarias también que son parte de nuestra gran comunidad. Bueno, la idea es también fortalecer e intercambiar estos saberes, ¿no? Porque creemos genuinamente en que todos sabemos algo y puesto eso en comunidad y puesto en valor, salimos absolutamente enriquecidos. Totalmente. Pensaba además el contexto, ¿no? Recién arrancábamos la charla, vos decías, bueno, este encuentro, esta escuela va a ser faltan muy poquitos días para unas elecciones también que nos tienen a todos muy preocupados, ¿no? Y pensaba también en el contexto actual, qué importante es que revalorizar los saberes que salen del propio territorio. Totalmente, aparte porque insisto en algo, todos los integrantes de las organizaciones, los chicos y chicas del pueblo, lo que hacemos lo hacemos porque creemos en el rol político de nuestra acción militante. No es inocente. No lo hacemos porque somos buenos y nos gustan estar con los pibes, sino porque claramente creemos que es indispensable hacer esta acción cada día. Una acción amorosa, desde la ternura y desde la construcción de un mundo distinto en el que genuinamente creemos, ¿no? También agregar como último dato que me parece importante que esta escuela cuenta con la certificación de la Universidad Jaureche, sí, que nos acompaña en esta iniciativa y que comprende cabalmente esta propuesta pedagógica que nosotros estamos poniendo en marcha en Chapadmalal ya por cuarta vez. Esta es la cuarta edición de la escuela que hacemos. Son varios días durante el fin de semana, Paula, que van a tener, bueno, diferentes actividades, van a tocar diferentes temas, ahí estuviste repasando algunos. Y pensaba, ¿no?, también qué importancia o qué papel juega la parte artística, recreativa o deportiva, ¿no?, en todo este encuentro. Exactamente. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Nuestras casas son tan dispares como diversidades vos puedas llegar a pensar, en el más genuino amplitud de la palabra. O sea, nosotras tenemos casas con distintos como carismas. Tenemos casas que de repente su proyecto pedagógico es andar paseando de acá para allá y educadores que les proponen a los chicos un montón de actividades diversas. Tenemos casas que tienen orquestas, tenemos casas que son clubes de barrio y practican deportes. Tenemos casas que tienen proyectos artísticos muy consolidados, casas que tienen radios comunitarias. Digamos, realmente es como un mundo enorme el que nosotros comprendemos porque las organizaciones de los chicos del pueblo lo que respeta ante todo es la individualidad de cada casa. ¿Entiende? Nosotros no es cada organización comunitaria hace lo que las organizaciones de los chicos del pueblo les dice. No, para nada. Lo único que sí tenemos una coincidencia de concepción y de enfoque de lo que es la infancia y de lo que debe ser la infancia en nuestro país. En eso estamos todos de acuerdo. Y una vez que quien quiera sumarse, si está de acuerdo con nuestra mirada, con nuestro enfoque desde la ternura, con lo que queremos para los pibes y las pibas de esta patria, ahí comenzamos a caminar juntos. Total, también ahí está la riqueza, ¿no?, de esta construcción de saberes colectivos, en la diversidad de las casas que componen las chiques del pueblo. Es que justamente como es un saber absolutamente circular, esto también nos permite intercambiar todas nuestras experiencias, y a veces sucede que una casa cuenta que está haciendo algo y el resto empieza a replicarlo. Nosotros tenemos una página web, que esto se los cuento porque está abierto a toda la comunidad, obviamente, en donde tenemos una gran caja de herramientas, en donde están nuestras técnicas pedagógicas, donde están los textos con los que trabajamos, están las dinámicas, es decir, y la vamos construyendo entre todos. Digamos, no es que alguien escribe o se arroga la autoría de los saberes de las organizaciones de los chicos del pueblo. No, para nada. Esto es una gran construcción colectiva. Pau, te agradecemos muchísimo esta introducción, se podría decir, para quienes no conozcan, y también poder adentrarnos un poquito más a la Escuela de Educación Popular que se va a estar realizando ahora por cuarta vez en Chapa. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos allá en Chapa. Pasaba entonces Paula Salinas, ella es parte, es la encargada en realidad de comunicaciones de las organizaciones de los chiques del pueblo, es integrante de la Miguelito Pepe. Para cerrar esto, yo quiero nada más leer lo que citan de Damián Bravo, que me parece algo muy interesante y que puede dar como un gran cierre a esta charla que acabamos de tener. Dice, acá estamos y acá nos quedamos, con errores y con aciertos, con conquistas y frustraciones. Acá nos organizamos, nos abrazamos y nos cuidamos. Nuestra lucha terminará cuando nuestros pibes sean los únicos dueños de sus sueños y de sus vidas. Mientras eso no pase, el enemigo nos encontrará firmes y decididos a dar batalla.